Agencia ROM presenta. Doctor, no se me pierda. ¿Quién le tiene? Hasta que por fin uno. Un. Jack. Jack decidió ver de qué era la hamburguesa. ¿Y vio? Doctor Noble. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué le pasa? ¿Quién le tiene retenido? Arthur Albeni. Arthur es quien me retiene. Maldito hijo de perra. ¿Y dónde te tiene? ¿Puedes decirme dónde estás? No lo sé. No recuerdo nada de cuando me trajeron. De cuando me encerraron aquí. Entonces, ¿para qué todo esto? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para qué el rollo este del pinganillo? ¿Para qué están llenando la ciudad de vagabundos con los que comunicarte? ¿De qué vagabundos estás hablando? No sé qué está. ¿Con quién estoy hablando? Soy Nathan, doctor. No se me pierda. Tengo que encontrarle. ¿Y por qué no usas el localizador del dispositivo? ¿Localizador de qué? Fue idea tuya. ¿No te acuerdas? Dijiste que... No recuerdo qué dijiste. Pero si queremos saber dónde está el otro, solo tienes que acercar el dispositivo a un ordenador conectado a Wi-Fi y presionar el botón. Te haces mayor. Se te empiezan a olvidar las cosas, señor Emerson. Vale, doctor. Lo que tú digas. Tú solo espera que enseguida vamos a por ti. Tenemos que volver al cuartel general. Tenemos que saber dónde se encuentra... Oye. Bueno, ya volverá. Ha dicho que iba por un componente para el proyecto. Cuando lo traiga, podré seguir trabajando en esta nueva tecnología. Cambiaré el mundo. Cuando acabe con este proyecto, cambiaré la forma en que trabaja la policía y acabaré con la criminalidad. Voy a mejorar el mundo con mi proyecto Argos. Argos. Cinta 21. Este trasto lleva sonando un buen rato. A ver si viene de una vez. Necesito ese componente. Sin ese componente, no podré seguir trabajando en el proyecto. Y fue él quien me dijo que trabajara en este proyecto. Fue él quien me trajo aquí para trabajar en este proyecto. ¿Por qué necesitaría yo construir de nuevo los dispositivos de comunicación? Aquí, lo he encontrado. ¿Quién es usted? ¡Fuera de mi oficina! ¡Emerson! ¡John Emerson! ¿Dónde estás? ¡Saca a este hombre de mi oficina! Doctor, menos mal que te hemos encontrado. ¡No me toques! ¡Déjame en paz! ¿Quién te crees que eres para entrar así en mi oficina? ¡Emerson! ¡Saca a todos estos hombres de mi oficina! Pero, doctor, ¿no me reconoces? Cuando venga mi ayudante, os vais a enterar. Va a llamar a seguridad y... ¿Y dónde está mi ayudante? Ha dicho que iba a por un componente, pero... Pero no es posible. ¿Era él? ¿John Emerson? Ese es el que creíamos que movía Argos desde los servidores. El antiguo ayudante del doctor. No. Creo que no era él. Pero entonces... Philip, soy Nathan. ¿Se acuerda de mí? ¿Nathan? Claro que... ¿Has dicho Nathan? Sí, doctor. Soy Nathan. Tiene que recordarme. Trabajamos con la resistencia de Gibson. Intentamos recuperar la información de los servidores esos. Fuiste tú quien me dijo que Carla estaba siendo controlada para acercarse a ti y poder matarte. ¿Carla? ¿La hija de...? Sí, eso es, ¿se acuerda ahora? Carla, Arthur, estaban aquí, han estado aquí, han sido ellos quienes me han encerrado para trabajar en la tecnología está siendo controlada. Sigue estando controlada por su padre. Pero él, Arthur, está haciendo todo esto. No sé cómo es posible que esté aquí y no sé cómo es posible que no haya envejecido. Pero está aquí y está tramando algo. Quiere a Frank George Jr. y quiere a Argos. El mi... ¡Maldito! ¡Quiere mi Argos! Doctor, tranquilícese. Me hizo destruir el sistema. Me hizo creer que tenía que acabar con mi... proyecto. Y solo para poder quedárselo. Para poder llevárselo. No sé qué está tramando, pero voy a detenerlo. No voy a permitir que se salga con la suya. ¡Ey! ¡No se vuelva loco! ¡Tranquilícese! ¡Ya estoy aquí! ¡Nathan! Menos mal que estás aquí. Arthur y Carla me han secuestrado para que trabaje en la tecnología de Argos. Doctor, ya lo sé. ¿Destruyó? Me hizo destruir mi tecnología. Porque no se podía mover. Estaba construido en los cimientos de cerebro. Pero ahora me está obligando a... Ya estaba aquí cuando lo has dicho hace un minuto. Quiere que reconstruya la tecnología para que solo él pueda controlar Argos. Creo que está tramando algo malo. Philip, eso ya lo has dicho. Y no te preocupes, voy a ayudarte a parar a ese cabrón. Gracias, Nathan. Muchas gracias. Vamos, doctor. Vamos a un sitio donde nos ayudarán a planificar cómo parar a Albert. ¿Para qué vamos a irnos? Van a volver. Solo han ido por un componente que necesito para seguir reconstruyendo mi tecnología. Van a volver con el componente. ¿Por qué no les esperamos? Van a volver. No te preocupes. Dejaremos gente vigilando. Pero antes tenemos que evitar que Jones siga con su plan de dominar la ciudad. ¿Jones? ¿Quién es ese Jones y qué tiene que ver con esto? No te preocupes. Vamos al cuartel general de estos soldaditos y allí planearemos cómo derrotar a Albeniz. Tú solo ven conmigo. Está bien, pero no sé... No sé... ¿A dónde dices que vamos? Tengo que terminar de construir mi nuevo proyecto. No te preocupes. Esta gente tan amable te ayudará a llevar las cosas a donde vamos. Chicos, recoged los juguetitos del doctor. ¡Nos los llevamos! ¡Eh! ¿Qué hacéis vosotros dos? No se preocupe. Estamos colocando un detector de movimiento para procurar que no se nos escapen. Bien visto. Coged esos trastos. No os dejéis nada de lo que necesita el doctor. Vamos, doctor. Te llevaré a un sitio donde podrás seguir trabajando. Está bien. Pero el señor Emerson... tiene que saber a dónde voy. Está trabajando conmigo. No es muy competente, pero está trabajando en el proyecto conmigo. No sé muy bien qué está pasando. Me tapan la vista. Me colocan una capucha en la cabeza para evitar que vea nada y me meten en un coche. Me quiero resistir, pero Nathan me dice y me repite que no me preocupe. Que voy con amigos. Y parece que sabe algo que yo no, porque cuando por fin paramos y me quitan la capucha, estoy en un cuarto con todas mis cosas. Espero que se sienta cómodo trabajando aquí, doctor Noble. Es muy importante para nosotros que se sienta confortable. ¿Trabajando en qué? En su proyecto. Me han dicho que estaba trabajando en una tecnología capaz de... Sí, pero... ¿cómo sabe eso? Se supone que solo lo sabíamos unas pocas personas, pero ahora parece que todo el mundo lo sabe. No te preocupes, doctor. Es parte del proyecto. Emerson ha tenido que irse y este lo va a sustituir. ¿Qué está diciendo, Jackson? Sígueme el rollo. Se le va un poco la cabeza. No estoy sordo, Nathan. Y no me trates de loco. John Emerson se fue hace mucho. Yo le eché. Solo quiero saber... ¿quién es este militar? Lo siento, está bien, te pongo al día. Este es el coronel no sé qué, y nos va a ayudar a acabar con Albeniz. Eso no es del todo exacto. Soy el coronel Gaibo. Soy miembro del ejército del país y estoy destinado en una misión para... para acabar con el gobierno ilegal de Frank Jones Jr. Y ustedes van a ayudarnos a conseguirlo. Pero lo que importa es parar a Arthur. Me da igual lo que esté haciendo ese Jones. Solo quiero parar al Benny. No se preocupe, ya lo he hablado con Jackson. Nathan. Si nos ayudan en nuestra misión, nosotros les ayudaremos con Arthur Albeniz y su hija. De hecho, su trabajo para nosotros les ayudará con su problema. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestra misión? ¿Qué tenemos que hacer para vosotros? Usted trabaje en su tecnología para nosotros. Consíganos el software de Argos y así evitará que su antiguo compañero controle su tecnología. Pero entonces serían ustedes quienes controlaran el sistema de vigilancia. No creo que eso sea mejor. Bien dicho, doctor. Doctor Noble, nosotros somos el ejército del país. Trabajamos para el gobierno. Trabajamos para el ciudadano. En nuestras manos no será un arma, será un escudo. Sí, claro. Jackson, usted estaba de acuerdo con el plan. Estoy de acuerdo con la parte de acabar con Junior. Lo otro, por desgracia, no lo puedo evitar y es el menor de los males. Pero doctor, lo que dice el tío Sam es nuestra mejor opción para derrotar a Jones. Y de paso a Albeniz. Está bien, tío de Nathan. Les ayudaré con el sistema. Pero necesito recoger algo de mi vieja oficina de cerebro. El código fuente del sistema. ¿Contábamos con ello? No. ¡Sí! Bueno, el código fuente debería estar en 5 servidores secretos que yo mismo escondí. Nadie los encontrará jamás. Doctor, ya encontraron los servidores esos, ¿se acuerda? ¡Claro que me acuerdo! Lo que he dicho es que el código fuente está en el servidor central. En cerebro. Lo movieron ahí. No ha dicho eso, pero siga. Lo comprobé antes de que destruyera el sistema. Antes de que acabara con mi Argos. Pero no solo necesito eso. El aparato. El componente que Arthur y Carla decían que podían conseguirme. Tenemos que recogerlo antes que ellos. Antes de que ellos lo consigan. Muy bien. Entonces usted y Jackson... Nathan. Irán a su oficina de cerebro. Recuperarán el software y el componente que necesitan. Correctísimo, lo que digas. Pero no sé cómo vamos a lograr entrar en el edificio. ¿Existe alguna manera segura de entrar, doctor Noble? Aún solo funciona de salida. Quería haberlo cambiado eso hace tiempo, pero... No se preocupe, doctor. Nos ocuparemos de que entren. Os daremos apoyo y haremos que la Fuerza Atlas salga del edificio y os será más fácil conseguir vuestra misión. ¿Qué pretendes? ¿Montar una guerra para alisarnos el camino? ¡No jodas! Y luego dicen que soy yo el psicópata. Al antiguo jefe de policía Kevin Gibson le funcionó. ¿Acaso te parece mal? No, pero creo que acabas de perder el derecho a echarme en cara lo de los civiles que me llevé por delante. Vámonos, doctor. Tenemos una misión que cumplir. Vale, Nathan. Adiós, tío de Nathan. Pero sí, no soy su pariente. ¿Por qué me llama así? Nos vamos de ese sitio. Pero una vez más, antes de salir del edificio, nos colocan una capucha que nos evita saber dónde está el cuartel. ¿En qué localización se encuentra alojado el coronel y su ejército? No me gusta la idea de que nadie tenga el control de mi sistema. De hecho, hasta ahora había hecho lo imposible por no dejar el control total de Argos a nadie. Lo que hizo que Jones quisiera inculparme utilizando a Carla. La pobre Carla. Pero por eso mismo no puedo dejar que Arthur se haga con esa pieza. Era muy inteligente. Era un genio. Es un genio. Con esa tecnología, ese componente del sistema, es posible que sea capaz de construir mi tecnología. Quizás sea posible ayudarme de esta gente para acabar por fin con todo. Albeniz me engañó para que destruyera el aparato que controlaba Aro. Me hizo sufrir, creyendo que era mejor destruirlo que dejarlo en malas manos para luego decirme que no hacía falta destruirlo. Acabar con mi Argos. Pero ahora que lo pienso, creo que es la mejor opción. La única forma de que esto se acabe, la única forma de que pueda descansar es... ¿Qué? Doctor. ¿Doctor? ¡Philip! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Estamos enfrente del cerebro. Mira. Pero, ¿por qué mierda? Ahora no puedo perderle. Doctor, no pierda la cabeza. Recuerde la misión. Tenemos que acabar con los malos, con Jones y con Albeniz. Hemos venido a por... No me trates como a un loco. No estoy loco. Solo estaba... Doctor, yo solo... Sé lo que estabas haciendo. Aún recuerdo lo que se me dice. No se me olvidan las cosas. ¡Aún no se me olvidan! Está bien, doctor. No pasa nada. Solo esperemos a la señal y hacemos el trabajo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero aún soy capaz. Aún puedo ser útil. Lo sé. Solo esperamos a que nos toque actuar. Y cuando la Fuerza Atlas salga del edificio, nosotros entramos. Ya lo sé. Todavía soy útil. Haz el amago de abrazarme, pero se viene atrás cuando comprende que me sentiría aún peor si lo hiciera. Es un buen hombre. Soy consciente de que algo me ocurre, de que seguramente Arthur tenía razón y tengo Alzheimer. Se me olvidan cosas. Mi mente me juega malas pasadas. Pero no puedo permitir que esto me detenga. Que esto consiga que abandone y la gente utilice mi querido Argos para... Yo... Prepárate, doctor. Esto está a punto de empezar. Este hombre... Nathan me señala hacia una calle donde se están reuniendo unas personas. Al momento se juntan más de 20. No, más de 50. No me da tiempo a contarles. Antes de que una patrulla se fije en ellos, comienzan a sacar sus armas y disparan contra los miembros de la patrulla. La gente... Los ciudadanos comienzan a gritar e intentan huir de la calle. De repente, un puñado de coches llegan de todas direcciones y empiezan a salir más personas armadas. Incluso de algunos coches muy grandes, salen del techo ametralladoras de un tamaño que asusta. ¿Quiénes son? ¿Son del ejército? Eso espero. Si no, esto va a acabar muy mal. Arriba, es la hora de actuar. Del edificio grande, el que está en mitad de la plaza, comienzan a salir otro grupo de personas armadas con arma... ¿Esas son las armas sónicas que diseñé? Estos hombres van uniformados y llevan un emblema que me parece reconocer. Al instante comienza una guerra, una batalla que me asusta más que nada que haya visto en mi vida. Esto es por Argos, mi Argos. Esto es por culpa mía. Vamos. Me coge de la mano y nos dirigimos corriendo hacia el edificio que es el edificio Cerebro. Nos dirigimos hacia Cerebro mientras la batalla crece y entramos en el edificio con más gente que intenta salvarse. Gente que huye de la batalla mientras comienzan a aparecer tanques por los lados de la plaza. Cuando entramos, hay patrullas organizando a la gente que está entrando en el edificio, en Cerebro, y guiándoles hacia una sala apartada lejos de los ascensores. ¿Por qué preocuparse de dónde va o deja de ir esta gente? Me cago en todo. No quieren que se les vuelva a escapar un visitante mientras son atacados. Veo que Jones está aprendiendo. Por suerte ya lo tenía pensado. Veo que Nathan echa mano a uno de sus bolsillos y saca una especie de pelota de la que cuelga una anilla. ¿Qué quiere hacer con una pelota aquí dentro? ¿A qué va a jugar? Tápate los oídos, doctor. Esto no va a ser agradable. Hago lo que me pide. Me tapo los oídos mientras él tira de la anilla y lanza la pelota al otro lado del hall. No me gusta la expresión de pena o de rabia. No sé muy bien qué le pasa por la cabeza, pero aunque esté sonriendo, aunque le aparezca una sonrisa en los labios, no parece que esté muy contento de hacer lo que hay. Nathan vuelve a cogerme de la mano y me lleva hasta los ascensores, aprovechando el descontrol que ha creado con la explosión. Menuda pelota que tenía. Ya estamos en la planta de su oficina. Déjame echar un vistazo para asegurarme de que no hay nadie. Y cuando te avise, me sigues. Como digas, el hombre, creo que le conozco. Sí, le conozco, aunque no puedo acordarme de su nombre. El caso es que saca una pistola y se acerca a la puerta. La puerta también me suena. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no puedo...? ¡Nathan! Eso es, este hombre es Nathan. Y estamos aquí para recuperar el código fuente de Argos y el componente que necesito para... Deja de pensar en eso. ¡Nathan! ¿Qué ha pasado? No te preocupes, doctor. Camino despejado. Démonos prisa. Por un segundo me veías asustado. Pensaba que... Creía que te habían matado. Me alegra que te preocupes por mí, pero tenemos prisa. Está bien. Vamos a trabajar. Primero, el código fuente. Por suerte, sigue aquí. Parece que hemos llegado antes que Ardo. Menos mal. No quiero ni pensar. No me atrevo a pensar lo que haría ese hombre con este poder. Saco un disco donde guardo el código fuente para llevármelo. Quisiera borrarlo, pero desde aquí no puedo mientras la red de cerebro siga sin funcionar. ¿Cómo la dejé? ¿Cómo tuve que hacer para...? No tuve que hacerlo. Me engañaron para hacerlo. No puedo borrar Argos desde aquí. No puedo acabar con este mal que he creado. Está. Ahora recojamos el componente y marchémonos. Sí, señor. ¿Dónde está? Está detrás de ti. Es la caja conectada a ese monitor. No lo veo. Detrás de ese monitor. Ahí estoy mirando. Aquí no hay nada que se parezca. Si es que busco algo parecido a lo que me has dicho. Ya lo cojo yo. No puede ser. ¿Lo ves? Te dije que aquí no estaba. Pero no puede ser. Doctor, piense bien. ¿Seguro que tiene que estar aquí? No. Vale, tranquilo, doctor. Seguro que está en otro lado. Busquemos un poco más. Estoy seguro de que es aquí. Y si no está, lo que significa es que... Es que... ¿Arthur? Tiene que ser él. Pero el código está. ¿No decía que estaba detrás de Argos? Sí, eso creía. ¿Y para qué quiere el aparato este sin el código ese? No lo sé. No se me ocurre por qué. Tenemos la mitad de lo que queríamos. Fuera hay una guerra. Es más de lo que pensaba que conseguiríamos. Larguémonos mientras podamos. No entiendo nada. ¿Para qué quiere el aparato sin el código fuente? Él sabe mejor que nadie. Sabe tan bien como yo que, por mucho que yo pueda reproducir el nuevo sistema, sin el código de Argos no servirá para nada. Si no tengo ningún software que introducir en el hardware, ¿para qué me iba a llevar Arthur el componente? Subimos en el ascensor y bajamos hasta los túneles de salida. Y mientras sigo dándole vueltas a para qué quiere Arthur la tecnología sin el código fuente, ¿para qué será? ¿Para qué? Mientras pienso en esto, me doy cuenta de que los túneles no tienen sentido. Esto no tiene sentido. Deje de repetirlo, doctor. Ya le encontraremos el sentido a lo que quiere hacer Alberic cuando volvamos con el Condén. No digo eso. Digo los túneles. ¿Qué quieres decir? Los túneles no están como los hemos dejado. Como los dejamos cuando salimos la última vez. ¿Me estás diciendo que se han movido las paredes? Claro que se mueven. Nosotros hicimos que se movieran. Arthur y yo. ¡Arthur! Salgo corriendo por un pasillo que no debería estar abierto. ¡Doctor, no me jodas! ¡Espere! Arthur. Tiene que ser Arthur. Solo él y yo sabemos cómo funcionan los túneles. Cómo se abren y cierran los pasillos y cómo moverse por ellos. ¿Por qué no ha utilizado la salida? ¿Qué busca aquí dentro? ¡Doctor, para! Ponte detrás de mí. Ha sonado cerca. Será mejor que vayamos con más cuidado. El sonido viene de la entrada al... ¿Al qué? Al... ¡Seré idiota! ¿Por qué dices eso? Sé a dónde se dirige Arthur. ¿Tienes pensado decírmelo hoy? El sonido viene de la entrada al búnker que Arthur y yo construimos en la época de la Guerra Fría. Arthur va por Jones y Jones está en el búnker. O sea que hoy podremos cargarnos a Jones y a Alberic. Lo mismo no tenemos que preocuparnos de... Nathan deja de hablar al girar la esquina de los túneles que da a la entrada del búnker. Y entiendo por qué deja de hablar cuando yo giro esa esquina. Veo dos cuerpos en el suelo y cómo Carla está pisando el hombro herido de un soldado. El hombro de una especie de comando especial del ejército que se retuerce de dolor. Carla acerca su oído a la boca del soldado para oír algo que éste intenta balbucear entre los gritos. Y cuando lo consigue, Carla se aparta de él. Carla le dispara a la cabeza. ¿Qué le ha pasado a esta pobre niña? Bien hecho, hija mía. Te ha dicho lo que queríamos saber. Sí, padre. ¿Cuál es la...? ¡Alto ahí! No, Alberic. No te muevas. ¿Qué haces tú aquí? Ah, has encontrado a Phil. Es una pena para ti. ¿Qué tiene en la mano? ¿A qué le está hablando? Ponte entre el detective y yo. Sí, padre. Es el aparato. Es el... Él... El controlador de mentes. Serás hijo de puta. Controlar a tu hija. Usarla como escudo. Mata al detective. Sí, padre. Carla, no tienes por qué hacerlo. No puedo controlarme. Lo siento. Creí que te hacía un favor al no contarte la verdad. Pero hice mal. Tú eres más fuerte que todos nosotros. ¿Qué estás haciendo? ¡Mátale! Sí, sí, padre. ¡Carla! ¡No! El disparo de Carla no acierta a Nathan. Creo que está consiguiendo evitar que su padre le controle. Está consiguiendo ser más fuerte que el controlador. Baja el arma y pulsa uno de los dispositivos que controlan las puertas del pasillo. Mientras se cierra la compuerta, nos mira. Sus ojos pasan de mostrar odio a mostrar miedo. Y nos dice una frase que nos deja descolocados antes de que la compuerta se cierre entre nosotros y ellos. Tienes que ayudarme, ¿no? Puedo controlarme. Sálvame, Nathan. Agencia ROM, tu productora podcastil y audioseries, te ha ofrecido Argos. Síguenos en www.agenciarom.es. Agencia ROM, porque no solo es escuchar, es imaginar.